presenta su último tema. Canta. Diego Bazanetti brilla con su nueva composición. Búscalo en YouTube y encontralo en todas las redes sociales. Diego Bazanetti y canta. Tres tiros rock and roll. Tres tiros power trio. Desde Zona Sur con todo el rock and roll encima. Esta noche solo quiero rock and roll. Rock and roll. Solo quiero rock and roll. Vagabundo de la noche, ese soy yo. Ese soy yo. El nuevo material discográfico Destino ya está en la jungla de cemento. Búscalo. Ese soy yo. Tres tiros rock and roll. El sábado 30 de octubre a las 20 horas. Querida Prudencia festeja su primer año en Circus. Ombú 2630, San Justo. La corriente flota en historias que sufren frío de egoísmo. Y cada vez más gente se suma a la familia Prudente. Por eso el viernes 10 de diciembre a las 20 horas. Despedimos el año en el Marquí. Avenida Scalabrini Ortiz 666, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Querida Prudencia, el rock and roll de rock and rolls. El viernes 5 de noviembre, el Under copa el templo del rock. La perra que los parió. Por primera vez en el Estadio Obras, presentando nuevo disco y repasando los clásicos de siempre. ¿Cómo alejarme de vos? ¿Cómo poder evitar que sangre? No te quedes afuera de esta fiesta del rock nacional. Anticipadas más disco de regalo en tuentrada.com y en los lugares de siempre. 5 de noviembre, La Perra en Obras. Capacidad limitada. Más información en todas las redes de la banda. Podrán venir muchos obras, pero ninguno volverá a ser el primero. para los dos. Si me despierto, fume la boca. Entro a bañarme, fume la boca. Voy a la plaza, fume la boca. A ella le gusta, fume la boca. Yo en la plaza tomo una coca. Tengo los sauris, fume la boca. Estoy achinado como el litroca. Habla despacio, cuida tu boca. Si me despierto, fume la boca. Entro a bañarme, fume la boca. Voy a la plaza, fume la boca. A ella le gusta, fume la boca. Yo en la plaza tomo una coca. Tengo los sauris, fume la boca. Estoy achinado como el litroca. Habla despacio, cuida tu boca. Recién Yashi, mami.

ya fue, me voy. Y puertas se cierran dejando caer la sonrisa que esquiva Carlitos, que dice que hoy gana el ciclo. Le pateo cenizas al piso y me rindo frente a mi portón. Avanzo por la calle angosta y me llama Graciela al pasar. Le digo, me abrigo, vos no te preocupes, si llueve no me va a importar. Voy pensando en que no hace ni un año y las cosas ya no son igual. Las disculpas no cuesta aceptarlas, me cuesta saber perdonar. Me toca el silencio total. Colgado de la hoja más alta del árbol que sé imaginar. Porque hay cosas que sangran por dentro y nadie las puede notar. Y me acuesto en la cama que un día la ropa te supe robar. de verdad aquí, pero siempre estarás, siempre estarás. Una canción, aromas que me ayude a despertar, a seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. Que se apague el fuego, que te las espinas. Si creyeras en las oportunidades, si no fueran afiladas las verdades, ya no seguiré sangrando las heridas. Lo prohibido es una forma de vida. Solo espero que se apague de repente el recuerdo y confío en la promesa del olvido. De que se apague el fuego que quema dentro del pecho, a que vuelvas para complicar conmigo. Que se acabe este juego, que todos salen perdiendo, y que vuelvas para serle infiel, porque no va a ser igual con él. Y que vuelvas para serle infiel conmigo. Atravesando esta jungla de cemento, llega a tus oídos. Llega a tus oídos. FM La Boca, 90.1 MHz. FM La Boca, uno más de tus sentidos. Pensando si hoy te voy a ver, pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez. Eres un ángel maldito. Eres la dama más cruel, un arma de doble filo. Contigo solo puedo perder. Tú me estás atrapando otra vez. Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no. Y ahora tengo que esconder las heridas y ese pulso que jugué, porque quise lo perdí. Nunca me podré alejar de ti. Te extraño cuando llega la noche, pero te odio de día. Después me subo a tu coche y dejo pasar la vida. Debería dejarte. Tú me estás atrapando otra vez. Contigo solo puedo perder. Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no. Y ahora tengo que esconder las heridas y ese pulso que jugué, porque quise.

cuerpo. Pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas. Aquí solo hay pibes comiendo.

en el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón. Y me cuentan cuentos al ir a dormir. Psicodélico, hard, heavy, reggae, funk, fiesta. El rock nacional es muy amplio. Muy amplio. Conocelo todo. Todo, todo. Escucha FM La Boca. Uno más de tus sentidos. Veterinaria Linares, las 24 horas, los 365 días del año. Servicio de cirugía, análisis, tomografía. Dirección Eva Perón 2143, Flores Sur. Teléfonos, líneas rotativas 4-634-0222. Preguntá por el mega plan y el mini plan. Vale la pena asociarse. Amamos las mascotas igual que vos. Relojería de Taxis Sabino, más de 100 años prestando el mejor servicio. Encontranos en Pirovano 280 Horarios de 8 a 20 de lunes a viernes. Sábado de 8 a 13 horas. Sucursal Escalada. Horarios de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Teléfonos 4929-2525. Desde 1945, una empresa argentina en pleno crecimiento. Alfajores Guaymallén. El alfajor de la familia. Taller integral de chapa y pintura y sacabollos Martínez. Desde el año 1964, brindando la mejor calidad en sus entregas. Cabina de pintura, ubicado en Velázquez 3115, Flores Sur. Horarios de lunes a viernes de 8:30 a 12 y de 14 a 18. Sábados de 8:30 a 13 horas. Teléfono 1567-568928. Estación de GNC, aquí Gas, 29 años al servicio del taxista. Dirección, Estados de Israel 4361, Villa Crespo, Cava. Abierto las 24 horas, los 365 días del año. Recordá que de 22 a 6 el gas es más económico. Pero está bien y siempre dice. Sátrapas Rock presenta su nuevo disco, Firmes y Dignos. El sábado 6 de noviembre a las 22:30 horas en Planta Alta de Flores, Avenida Rivadavia 7609, Capital Federal. Reserva tu entrada a través de mensaje privado en las redes sociales de la banda. Facebook, Twitter e Instagram. Sábado 6 de noviembre. Sátrapas Rock en Planta Alta de Flores. Presentación oficial de Firmes y Dignos. Entradas limitadas. Porque en tu voz va mi voz. Sábado 30 de octubre, 20:30 horas. Querida Prudencia en Circus. Florencio Varela, 1998, San Justo. Presentando su primer disco, Querida Prudencia. Un show con muchas sorpresas. Prepárate para un concierto audiovisual. Entradas por mensaje privado en las redes de la banda. 30 de octubre en Circus. Querida Prudencia. El rock and roll de rock and rolls. Yeah.

del mar. Si te quieres ver así, hay lugar, aunque crea que esto no da para más. No importa que te rías de mí. ¿Cuándo podrás amar sin tantos complejos para salir del interior de esta paz? tu novio sepa lo que hicimos hoy. Juro que no quiero joderte, yo solo quiero estar un rato más con vos. Nena, yo no quiero comprometerte, ni quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. Rock and roll no more.

cosas sin sentido me estaban preocupando. Pero ahora no importa, necesité vivirlas, porque hoy yo estoy acá. Muy bien que la vida no siempre color de rosa, pero este momento es bueno para mí. Abro los ojos lo más que puedo, y brindo conmigo mismo por mi vida, porque ya no fui igual de un bajón de aquellos que tienen la misma life, que hoy me da una razón para sonreír. Estoy a pleno. Siempre a pleno. Estoy a pleno. Vivir a pleno. Siempre, siempre a pleno. También el remedio. Luna loca,

que agradecer que estés conmigo. Los perdidos. Perdido.